I'm Tom. And I'm Magnus. My name is Hansi. Hola amigos, nosotros somos Blancardian. Y esperamos que aprecien y disfruten de nuestra música tanto como nosotros al interpretarla.